Cuando las manos queman como el hielo, el amor debe volar. Cuando no sientas ni siquiera celos, cuando le ames solo por amar. Cuando a la almohada le digas te quiero, el amor debe volar. Debe volar el amor, debe volar muy lejos. Cuando se apague el fuego de la verdad, debe volar el amor, debe volar muy lejos. Cuando no sientas ganas de acariciar, es que el amor es así y no es perfecto. A veces dura tan poquito tiempo y otras veces una eternidad. Cuando te canses de las fantasías, el amor debe volar. Cuando la cama amanece vacía, el amor debe volar. Cuando se juegue el juego del engaño, cuando se vuelve una necesidad, cuando a la almohada le digas te amo,